brindaste el corazón. No dejarse bien del miedo que llega hasta los huesos, con la frente siempre en alto, olvidando los fracasos. Caminar por encima del agua, caminar en rectitud, caminar en su palabra, caminar con su visión, caminar y mirar su ejemplo, caminar como Jesús. Huye de la codicia y de lo malo, es un virus que envenena el alma. Mide tus palabras, ten a hablar como ellos hablan. Con los ojos bien abiertos, haciéndote cómplice del tiempo. Y aunque te parezca raro, muchos van equivocados. Caminar por el fuego, caminar en la luz, caminar por encima del agua, caminar en rectitud, caminar en su palabra, caminar con su visión, caminar y mirar su ejemplo, caminar.